El desprestigio de la política en las sociedades actuales ha llevado a buscar en otras fuentes alternativas para comprender por qué unas personas asumen comportamientos políticos y otros no. Así, los estudios en psicología y neurología han puesto en evidencia nuevas facetas del ser político, aportando nuevas metodologías de estudio. En primer lugar, encontramos los estudios del comportamiento provenientes de la psicología aplicados en la economía y el derecho. La propuesta de esta corriente es rebatir el principio de racionalidad a partir de la experiencia individual, para lo cual se pide a varias personas tomar decisiones dentro de unos contextos controlados, buscando demostrar cómo esos contextos pueden influir en las decisiones de las personas. Tal vez el trabajo más renombrado de esta escuela sea el de Dan Ariely, quien pone en evidencia que si bien no actuamos de forma racional, sí somos predeciblemente irracionales. Es decir, que según el contexto en que decidimos, muchos factores influyen sobre nosotros, y controlando esos factores, se puede inducir una decisión, así esa no sea la más conveniente para quien la toma. Un ejemplo de ese tipo de experimento lo da Ariely en su libro Las trampas del deseo. El video incrustado nos muestra la importancia del contexto en nuestras decisiones. A partir de ese ejemplo, pasamos al campo del derecho, donde Cass Sustain lleva estos estudios del comportamiento más allá a partir de un interrogante que Ariely deja abierto. ¿Cuál es el papel del gobierno en nuestras vidas? La propuesta de Sustain es que si las decisiones de los individuos están tan influidas por el contexto y hay un tipo de conducta con tendencia a aumentar, como por ejemplo el homicidio, el gobierno debería intervenir no sobre las personas aumentando las penas o creando nuevas leyes, sino sobre los contextos que propician esa conducta. En el caso de los Estados Unidos, Sustain pone como ejemplo que tras los ataques terroristas del 2001, las personas viven en contextos sociales propicios para la desconfianza, lo que al mismo tiempo es causa de un aumento en las muertes violentas. Y se introduce así en el campo de la política, sugiriendo que en dicho entorno, el gobierno debería hacer políticas públicas que creen los contextos adecuados para reforzar el tejido social y evitar la decisión de comprar un arma, por ejemplo. De ese modo, lo explica en el video que está incrustado en la presentación. Como pudimos ver también en el video, esta propuesta ha sido muy cuestionada por plantear una función paternalista del Estado, contraria al modelo neoliberal y su intención de reducción del tamaño del Estado. En cuanto al mercadeo político, los primeros planteamientos que podemos presentar desde la economía del comportamiento o desde este tipo de estudios es cómo se revalida la gestualidad y la imagen como factores de gran influencia en la decisión electoral. Según los mismos planteamientos de Ariely sobre la relatividad de las cosas, es decir, sobre cómo los contextos controlados nos pueden inducir a una elección, la forma en que se presenta un candidato en su publicidad o cómo se presente frente a los demás candidatos en un debate pueden influir en la decisión de los electores. Todo depende de cómo se encuentre visualmente frente a sus contendientes, su entorno y particularmente frente a sus potenciales electores. Por supuesto, estas son inferencias previas que no se han puesto a prueba hasta el momento y son puntos sobre los que se deberá debatir en los próximos años. En paralelo, se ha venido dando la denominada neuroeconomía, producto de la neurología. En ella, las personas se ponen en situaciones de elección mientras se mide su actividad neuronal, buscando identificar cómo funciona el cerebro de una persona al momento de decidir y qué tipo de estímulos generan una u otra reacción. Entonces, acá no se controla el contexto, sino las opciones, generando un conocimiento muy amplio sobre la naturaleza de las decisiones humanas. De este tipo de estudios han venido surgiendo dos corrientes, como son el neuromarketing y la neuropolítica, que retoman los hallazgos para el campo del consumo en el área de mercadeo y para el campo electoral en el área de la política. Así, el término neuropolítica se ha introducido a partir del trabajo de William Connolly y se basa en el conocimiento de la mente para determinar la naturaleza de los comportamientos políticos. No solo los comportamientos electorales, sino también los comportamientos en situaciones de debate, de activismo, de asociación, entre muchos otros. Los principales hallazgos indican que cuando elegimos, lo hacemos basados en la experiencia previa, como lo afirma Antonio Gutiérrez, cuando comenta que las decisiones que tomamos a diario dependen en un 80% del subconsciente. Así, el cerebro tiende a rechazar la información nueva, aun cuando ésta parezca más conveniente, explicando por qué votamos al mismo partido o inclusive al mismo candidato, sin evaluar de forma racional su gestión de gobierno. Si este candidato o partido nos han producido una situación de extremo rechazo, la experiencia nos indicará que conviene votar por esa misma opción, y no por la incertidumbre que nos producen nuevas opciones, como son nuevos candidatos. Este papel de lo que comúnmente llamamos intuición se introduce en el video incrustado en la presentación. Pero, si esto sucede a nivel individual, la neuropolítica habla del hombre como ser social, integrando las neuronas espejo gracias al trabajo de Gary Olson. Estas neuronas tienen en el cerebro la función de la empatía. Entonces, si somos reacios a ampliar la experiencia propia, no lo somos frente a la experiencia ajena. Por eso, las necesidades de los demás nos conmueven al punto de que se ha descubierto la capacidad de empatía en niños menores de 18 meses. Todo esto explica nuestra capacidad de movilizarnos políticamente por el dolor ajeno o de conmovernos con determinadas problemáticas sociales. Sin embargo, este planteamiento es polémico, pues se ha querido asociar la neuropolítica con las ideas anarquistas, ya que si los sentimientos de empatía son previos a la experiencia social, se podría asumir que no hay necesidad de un Estado que nos regule. Ya frente al mercado político, reivindica el papel de la mente humana en la estrategia de comunicación, y así lo hacen notar Sandra Mazzoni y Rafael Pérez, cuando mencionan que para una persona que va a decidir, una posibilidad de futuro estaría marcada por una emoción somática. Estas anticipaciones emocionales serían un hilo conductor hacia unas u otras decisiones. Pero sobre todo, la neuropolítica nos advierte de una situación potencial y es la manipulación mediante la empatía, es decir, el uso de temas sensibles como bandera de campaña. La identificación con determinadas problemáticas sociales puede confundirse con la identificación con un candidato. Así, el diseño de mensajes podría generar mayor simpatía hacia una propuesta política, lo que representa, por supuesto, un problema ético, pues si bien parece una fórmula infalible de hacer política, no sería deseable de ningún modo que de situaciones de dolor o tragedia se obtuvieran beneficios políticos, lo que de algún modo ya sucede en algunos casos concretos. Pero además, esto nos señala un error del enfoque, tal como lo comenta Rodrigo Lozada, y es que se dejan de lado factores como las instituciones y, por ejemplo, el papel influenciador que pueden jugar los partidos políticos, o valores como el nacionalismo o la moral religiosa, que pueden también tener un papel determinante en la decisión electoral. Queda así abierto el debate sobre estas dos corrientes y dos nuevas formas de pensar la política. Una invitación para que comenten y fomentemos el debate, y también una invitación para que vuelvan a visitar a este blog.